Periodismo en movimiento, aquí y ahora, entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Buenas tardes a todos. Como todos los miércoles de 19 a 21 horas, estamos transmitiendo a través de nuestra hermana radio La Colectiva. Pueden escucharlo por el dial, pero también pueden sumarse a lacolectiva.org.ar. Esto es Periodismo Movimiento, un programa de radio de tramas.ar. Quien les habla, Ricardo el Polaco de Udaeta, desde la ciudad de Necochea. En el día de hoy tenemos una grilla preparada, algunas entrevistas, las columnas, como lo solemos hacer todos los miércoles. Gracias por acompañarnos a quienes están de ese lado escuchando. Estamos hoy en operación con Eta y Graciela, que nos acompañan todos los miércoles, por supuesto. Le damos la bienvenida este miércoles nuevamente. Estamos con nuestra compañera Fátima García, de la provincia de Tucumán, y también con Daniel Campione, de la ciudad capital federal, si mal lo entiendo. Bienvenido a Periodismo en Movimiento, Fátima. Hola, compañeros, las compañeras que por primera vez nos vemos. Eran solo una idea. Bienvenidos a este programa que viene bien cargadita la agenda, así que esperemos que puedan disfrutarlo. ¿Qué tal, Daniel? Bien, saludos antes que nada a todos los oyentes y a las compañeras operadoras y a ustedes, por supuesto, en una semana interesante en el país, donde se vive en instantes bastante dramáticos. Parece que se le queman los papeles a la política económica. Ya hablamos algo de esto la semana pasada, pero viene acentuándose, en fin, folclore argentino en algunos aspectos, como la escapada del dólar. Pero bueno, más adelante en el programa iremos hablando un poco más de esto seguramente. Seguramente, también aprovechamos a recordar, si bien todos los argentinos lo tenemos calado en nuestra memoria histórica, estamos entrando a la Semana de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. Este 24 de marzo se cumple el aniversario nuevamente del golpe genocida eclesiástico civil y militar, así que seguramente estaremos conversando sobre esa temática, conmemorando, rememorando y pensando de manera crítica sobre estos acontecimientos que todavía siguen impactando en la realidad de nuestros pueblos. Ante ello, vamos seguramente a estar compartiendo una columna de nuestro compañero, parte del colectivo editorial de Tramas, que es Guillermo Ciesas, escritor, entre muchas otras cosas, digamos, y un gran militante popular, donde vamos a tratar de exteriorizar y compartir reflexiones sobre su militancia en las épocas más duras de nuestro país, pero no solamente con la idea de compartir el dolor, con la idea de compartir el miedo que intentó la dictadura establecer en nuestro pueblo, sino también cuáles fueron las estrategias de defensa, cuáles fueron las estrategias y las astucias de la clase trabajadora para sortear esa situación, ¿no es cierto, Daniel? Exactamente. Siempre hay que recordar que el golpe fue, en gran medida, una respuesta al ascenso de la movilización popular que se había dado en los años anteriores. Desde la década de 1960, y como hito simbólico el cordobazo y los demás asos, y el golpe, si bien alegó que su enemigo era la subversión armada, como decían ellos, las organizaciones guerrilleras, el itinerario de las desapariciones de personas posterior muestra que los delegados y las comisiones internas de la fábrica y otros lugares de trabajo fueron un blanco privilegiado de esa dictadura. Así que se entiende de una manera distinta el golpe y sus secuelas que cuando se incurre en ese discurso genérico donde el golpe es una especie de perversión de los sectores militares que no apreciaban el sistema constitucional y se lanzan a hacerse con el poder. Fue una respuesta, y aparte una respuesta que puede rastrearse en la historia, porque ya en junio de 1955 la Fuerza Aérea y la Marina bombardearon a su propio pueblo en la Plaza de Mayo. Durante años algunos militares fueron creando la teoría de la guerra interna y de la represión y entrenándose para eso. Y en 1975, 1976, porque las acciones militares empezaron antes del golpe, ya desplegaron en la práctica esa teoría o esas prácticas incipientes que habían desarrollado antes. Tal cual, por eso mismo es que convocamos a nuestro compañero de Tramas.ar del colectivo editorial Guillermo Ciesia para que en unos minutos va a estar haciendo su columna, sobre todo con esta iniciativa, ¿no? De no solamente, porque históricamente otra generación hemos percibido el dolor, el genocidio, las torturas, todo lo que ha hecho la dictadura contra su pueblo, contra nuestro pueblo, pero muy poco hemos escuchado de las estrategias de las clases trabajadoras. O la astucia o la creación de las clases trabajadoras para resistir, ¿no? Convidar o trasladar esas experiencias militantes de resistencia ante la dictadura genocida. También comentar, bueno, nuestra compañera Fátima va a llevar adelante la entrevista seguramente de un compañero trabajador del Limón, de allá del Tucumán. También está por 7:30 alrededor la entrevista de esa Fátima. Sí, vamos a tener el gusto de compartir con este compañero. Bueno, en Tucumán la situación de los limoneros viene complicada, también están negociando las paritarias, pero lo que viene pasando desde el último año es la movilización de los trabajadores, la discusión respecto del gremio de Huatre, que ahí también nos va a estar contando desde cómo es el trabajo en el limón, y que además, siendo un país de exportación de granos y de cosechas, es importante ver cómo, por un lado, tenemos un sector súper rico, que son los del, entre comillas, campo, y por otro lado, los trabajadores se llevan la peor parte. Así es, también, bueno, vamos adelantando un poco el programa, vamos a tratar de conversar sobre todos estos temas, sobre todo en la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, pero también una misión internacional que fue hacia el Perú, a recopilar, a chequear y ver lo que está sucediendo, las violaciones de los derechos humanos allí. Así que vamos a estar entrevistando a María José Cano, que es integrante de la Mesa Nacional del Área de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y del área de ATE. Y al mismo tiempo también tenemos una entrevista porque hay un conflicto importante docente en la provincia de Córdoba y vamos a estar hablando con una dirigente sindical de esa provincia. Así que tenemos un programa bastante largo hoy. Mandamos un saludo muy grande a nuestro compañero Alfredo Grande y a nuestro compañero Luis Angio, que por el día de hoy no van a poder estar participando de este programa. Es la primera vez que lo hacemos de manera virtual, siempre ellos están encargados de ir al piso de la colectiva, así que les mandamos un abrazo grande, espero que estén teniendo un buen día, y decirle que también lo vamos a extrañar, lo estamos extrañando, y esperemos que se reincorporen el próximo viernes, ¿no? Sí, un abrazo a Alfredo y a Luis, pero bueno, su ocasional ausencia nos ha forzado a emprender una pequeña experiencia nueva. Siempre los imprevistos tienen o suelen tener ese componente de llevarnos a una práctica que antes desconocíamos, como ocurrió con la pandemia cuando nos hizo descubrir todo este mundo del Zoom y de las comunicaciones virtuales y del home office, que antes era no inexistente, pero una práctica de una pequeña minoría. Así que bueno, acá estamos transmitiendo exclusivamente por Zoom, sin nadie en el piso. Bueno, y también aprovechando que desde este espacio, este humilde programa de radio, pero sobre todo desde todos los compañeros que integramos el portal de Tramas.ar, queremos mandar a través de este espacio de la colectiva un inmenso y gigante abrazo a nuestra queridísima madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, que hoy está cumpliendo 93 años, para nosotros es un faro de dignidad, es el reflejo de la rebeldía, es el reflejo del amor, así que queríamos aprovechar este espacio para saludarla, 93 años de vida, pero miles y miles de lucha, ¿no? Es impresionante cuando uno se pone a pensar en la cantidad de lugares que estás de manera simultánea, Nora, uno no lo puede creer. Hace poquito acabó de visitar a Jones Wallace en el sur argentino, está todo el tiempo en todos los frentes de conflictos, David, por haber, yo la verdad estoy sorprendido con la fuerza, con la vitalidad, a pesar de su edad, digamos, o con su edad en sí, que pueda participar de tantas luchas de la clase trabajadora, de los movimientos de mujeres y demás. Así que, bueno, aprovechamos este espacio para mandarle un gigante abrazo, no sabemos si le va a llegar, pero bueno, queríamos que la audiencia sepa que Norita hoy está cumpliendo 93 años. Es de las madres de Plaza de Mayo de la línea fundadora. Así Y que que hasta los aprovechamos. 100 no pare, ojalá, que la tengamos unos cuantos años más con nosotros. Así es, así es. Bueno, seguimos en tramas Periodismo en Movimiento, transmitiendo por la colectiva. Pueden mandar los mensajitos, en un ratito le decimos los números de teléfono bien para poder comunicarse con nosotros. Lo pueden escuchar a través de la colectiva.org.ar. Y bueno, seguimos comunicados. En un ratito nomás ya arrancamos con la columna de Guillermo Siesa. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Continuamos con el programa. Bienvenido, Guillermo, a Periodismo en Movimiento. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente por acá. Siempre te convocamos para este tipo de situaciones y muchas, muchas más, por supuesto. Así que, en principio, es todo tuyo el espacio y tu columna en el marco del 24 de marzo, ¿no es cierto? Bueno, empiezo agradeciendo y reiterando la felicitación porque han bajado el promedio de edad de los conductores, lo que me parece muy bueno, digamos, ¿no? Para hablar del 24 de marzo de 76, yo quisiera referirme a algo que vos mencionaste, Polaco, que tiene que ver con el tema de los trabajadores, porque cuando se dio el golpe, se puso como excusa que en realidad los militares habían tenido que asumir el control del país por la amenaza que significaban las organizaciones armadas. Y en realidad esto no era cierto, porque quienes participamos en estas historias sabíamos que en ese momento la mayoría de las fuerzas insurgentes estaban desarticuladas, o por lo menos habían perdido poder de fuego, es decir, el Ejército Revolucionario del Pueblo había perdido gran cantidad de militantes, había sido un golpe muy duro en Tucumán y también en la Navidad del 75, en el asalto al cuartel de Montechingolo, es decir, Montoneros estaba en una situación muy, muy complicada, digamos, ¿no? Pasando muchos de sus militantes de la clandestinidad. Bueno, otras organizaciones con las que estábamos nosotros estaban también con muchas dificultades. Es decir, lo que sí estaba a full, digamos, era el movimiento obrero. Y un movimiento obrero que además había aumentado su capacidad de lucha y de fuerza de lucha, que primero había desafiado a Perón, pero de alguna forma Perón, por el prestigio que tenía, lo contenía relativamente, relativamente, después lo vamos a ver en números, ¿no? Pero ya cuando asume Isabel Perón, su viuda, se había perdido todo el respeto por el gobierno y el movimiento obrero avanzaba. Yo voy a dar algunas cifras para podamos ver o graficar cómo estaba el movimiento obrero en ese momento. Considerando los conflictos grandes, de más de 100 trabajadores, en años que han pasado la historia como años de mucha lucha, por ejemplo, el Cordobazo, en año 1969 hubo en el país ocho grandes conflictos. En 1972, que fue otro año también de mucha mística, de mucho, bueno, acordemos que en el 72 se dio Trelew, grandes movilizaciones, hubo 12 conflictos. En el 73 hubo 220 conflictos. En 1974, 895 conflictos y en 1974, 500 conflictos. Es decir, había un récord de conflictividad en las fábricas que eran verdaderos récords mundiales. La cantidad de horas hombre de los trabajadores solamente se vieron en algún momento histórico en la clase obrera italiana y en la clase obrera polaca, a nivel mundial. Estos conflictos no solamente eran importantes por su masividad, la cantidad de trabajadores que participaban, sino por su calidad. Se expresaban con controles de fábrica, controles de producción, fábricas recuperadas. Acá en la zona de La Plata tuvimos la experiencia de Petroquímica de Sudamericana, después llamó Hilandería Olmo, después Mafisa, fue cambiando el nombre, pero el patrón cerró la fábrica, bajó la cortina, entraron los trabajadores, levantaron la cortina y se pusieron a producir y mantenían en producción la fábrica. Un antecedente de esa no. Pero además la mayoría de los conflictos se daban en contra de la burocracia, organizada desde las bases, controlando la producción, con bajas programadas de producción. Y habían empezado a generarse procesos como las interfabriles, donde los trabajadores se empezaban a organizar totalmente al margen de la CGT y la burocracia sindical. A ese fue el gran miedo que tuvieron las clases dominantes de la Argentina. Los políticos argentinos, en aquel momento Ricardo Balbín hablaba de la subversión industrial, que era más peligrosa que la subversión armada, caracterizaba él, y contra eso se dio el golpe. Y además, todo ese avance de los trabajadores se había expresado en un crecimiento de lo que los trabajadores recibían en la torta del PBI. En el año 75 los trabajadores recibieron el 52%, en 74, el 52% del PBI. Cuando en los años anteriores andaba alrededor del 40%. Es decir, había un crecimiento muy importante del poder de los trabajadores. A ese poder de los trabajadores se le dio respuesta con el golpe militar. La represión no la inauguraron los militares, hay que decirlo. Ya durante los últimos tiempos del gobierno peronista existían las 3A, organizadas desde el Estado, por el secretario de quien había sido secretario de Perón, José López Rega, que tiene un récord de 3.000 muertos, contabilizado 3.000 muertos. La mayoría de estos muertos, o asesinados, digamos, eran activistas obreros. Y bueno, después, ¿qué es lo que vino después? Se suspende, después del golpe, bueno, ¿cómo lo vivimos? Yo en aquel momento trabajaba en propulsora siderúrgica, venía de trabajar en Swift, Berisso y Ensenada se consideró zona subversiva, es decir, se cortaron las comunicaciones, los caminos que había, ahí estaban los militares, no se podían entrar a trabajar. Y a la semana, cuando pudimos empezar a trabajar, había una lista, cuando uno se presentaba el carnet de fábrica, y si uno figuraba en esa lista, ahí directamente te ponían al capucho y te subían al camión. Esas listas las hacían las patronales, el gobierno y la burocracia sindical. Eso lo vivimos en la zona de Berisso y Ensenada, y la vivimos en todo el país, se vivió en todo el país, digamos, el allanamiento de barrios obreros, bueno, todo ese tipo de cosas. De todas maneras, en los años posteriores, ya durante la dictadura, porque como vos decías, se conoce el dolor, pero se conoce también mucho, se ha conocido mucho, por suerte, toda la lucha que dieron las organizaciones de derechos humanos, en particular las madres de Plaza de Mayo, pero se desconoce qué pasó con los trabajadores en esos años. En los trabajadores no había práctica, los sindicatos estaban prohibidos, no intervenidos, la militancia de los partidos de izquierda, de los grupos de orientación revolucionaria, muchas de ellas se había tenido que ir, muy pocos habían quedado en la fábrica, y sin embargo se siguió resistiendo. Se siguió resistiendo con determinadas tácticas que uno a veces cuando lee algunos trabajos sobre el franquismo, por ejemplo, la resistencia obrera durante el franquismo, encuentra ciertos paralelismos. Por ejemplo, se hacían conflictos, pero no se declaraba nunca el conflicto. Por ejemplo, nosotros en Propulsor en determinado momento no nos pagaban y no dijimos vamos a hacer una huelga, no nos pagan, pero yo trabajaba en una empresa de mantenimiento, una contratista, y nos pusimos todos a hacer la cola y estuvimos 6 horas haciendo la cola y dijimos no estamos haciendo huelga, ni conflicto, ni mucho menos, estamos esperando que nos paguen, pero no íbamos a trabajar. Y siempre cuando se mandaba a reclamar o al capataz o a un forro, porque siempre todas las empresas es un forro, digamos, o algún oficial especializado que le pesaba mucho a la empresa despedirlo, digamos, Y tratábamos de que nunca los que conducían la lucha, digamos, dieran la cara. Es decir, en forma subterránea se planteaba. Y se va recuperando ese proyecto de lucha, estas luchas se van recuperando con un pico importante en el año 79. También hay algunas cifras del año 79. En el año 79 hubo más o menos desde septiembre a noviembre hubo 51 conflictos grandes. Sí, todo esto organizado desde los trabajadores, desde la base. Después ya empieza a intervenir los sindicatos, porque todo esto se hace desde las bases y las organizaciones de abajo. Ya los sindicatos empiezan a aparecer en el año 81 con una movilización que organiza la CGT Brasil, que está liderada por Gualdini, que juntan alrededor de 15.000 personas en Plaza de Mayo y que es reprimida, hay 2.000 presos, y que se hace 3 días antes de que se produce el hecho de Malvinas. Es decir, por eso quería aprovechar esta columna para contar un poco esto de que esta idea de que no, el pueblo no resistió. No, hubo sectores, sobre todo sectores medios que no resistieron, pero los trabajadores siguieron resistiendo. Ya te digo, en las peores condiciones, pero siguieron resistiendo. En el 79 hubo conflictos muy importantes, como el conflicto de Peugeot, que se ganó. Y bueno, hay que hacer un poco memoria de toda esa historia, ¿no? Es decir, fueron los trabajadores y los organismos de derechos humanos, las más de Plaza de Mayo, quienes resistieron a la dictadura y posibilitaron que este hecho se terminara. Bueno, es más complejo el final de la dictadura, pero eso es lo que quería dejar traer hoy en la columna. Bueno, Guillermo, desde ya, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, que es muy valiosa para todos. Yo no puedo dejar de pensar en los fogones de la memoria. De hecho, hay un libro circulando con muchas de las cosas que decís. Te agradecemos este espacio de la columna. Y seguimos en el aire. Si se pueden comunicar con la colectiva al 011-49-47-98-46 o escucharnos por la colectiva.org.ar. Esto es Periodismo en Movimiento, un programa de radio de Tramas.ar. En un ratito ya estamos con la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. Yo de estos torpes barrotes. Conmigo a empujar la puerta, ¿a dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta, no hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. Compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por ver del vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron, cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometido, yo preso ellos sometido. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estas tarpes barrotes, tú del miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. El Atlanticazo logró poner un freno a la explotación de plataformas offshore en el mar argentino. Por ahora. La lucha continúa. Vamos por la suspensión total de la actividad petrolera en nuestro mar. Profundizar estas actividades implica mayor dependencia extranjera, mayor depredación ambiental y más pobreza y desigualdad. Ni petroleras en el mar, ni megaminería, ni fracking, ni agronegocios en los territorios. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Amó aquella vez como si fuese última. Por los gremios, sin patrones, partidos ni gobiernos. Como si fuese última. Bueno, seguimos acá por lacolectiva.org.ar. No sé si ya está conectado, si me escucha bien el compañero Franco Vallejo de la ciudad de Acheral, acá de la provincia de Tucumán. Franco, ¿estás por ahí? Bueno, la idea de esta entrevista es que recientemente hubo un colectivo que terminó siendo incendiado por las pésimas condiciones en las que viajaban los cosecheros, lo que despertó, bueno, la difusión de estas problemáticas, y nos interesaba poder charlar cuáles son las condiciones de los trabajadores de la cosecha para llegar a la situación de que en el mismo transporte que son trasladados al trabajo termina prendido fuego. Franco, no sé si me escuchás. Bueno, mientras esperamos que pueda volver al audio, no estamos sabiendo bien ahí qué pasa. ¿Ahí estás? Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Buenísimo. Muy bien. Bien, acá esperando una tormenta. Ay, ojalá. En Tucumán estamos asándonos. Creo que Buenos Aires también. ¿Pudiste escuchar la introducción que hacía? Sí, te escuchaba. Sí. Bueno, ¿querés contarnos? Bueno, sí, yo también había visto la noticia acerca del colectivo que se incendió el fin de semana, creo, la vuelta de que estaban viniendo trabajadores golondrinas para acá, para Tucumán. Y bueno, esos colectivos son colectivos viejos, que muchos de ellos los pagan a la vuelta, o sea, una vez que terminan de trabajar allá, los pagan, son los colectivos más baratos, y bueno, es producto del poco mantenimiento que se les da, son colectivos que no son colectivos de línea, sino que son colectivos, colectivos viejos. Muchos trabajadores se tienen que ir en enero, todo el verano para allá, porque para el sur, porque no, acá el trabajo deja de existir, no hay trabajo, entonces el Estado tampoco nos aparece, los trabajadores de la cosecha, por ejemplo acá con el limón, trabajan hasta agosto, hasta agosto o antes de agosto y se termina la cosecha. Entonces, a partir de ahí, no hay otro trabajo con el cual puedas sostener una familia o algún otro proyecto que vos tengas. Entonces, una vez que termina la cosecha de limón, que ahora está por iniciar, después hay otra cosecha, que es una cosecha de arándanos, que empieza en septiembre y que dura un mes y medio. Y nada, muchos ya, una vez terminado el limón, se van a cosechar en el sur, cereza hasta diciembre, se van en esos colectivos, muchos los pagan ellos, no queda otro trabajo acá en la provincia como para poder sostenerse. Entonces ya en agosto o septiembre ya la gente se empieza a ir. El trabajo en el arándano es mucho peor que el limón, o sea, es mucho más precarizado, se gana mucho menos. Hace mucho calor también. Sí, discúlpame que te interrumpa. Te hago una pregunta. Conociendo Tucumán, digamos que ha hecho los gobernantes en campañas sobre récord de exportaciones de limón, tanto a Estados Unidos, a Europa. Uno de los empresarios más grandes es el grupo Lucci, que figura entre las personas más ricas del mundo. ¿Cómo es posible cuáles son las condiciones de trabajo de un limonero? ¿Cómo es la jornada de trabajo? ¿Cuánto es la paga? ¿Qué es lo que implica en la salud de ese trabajo? ¿Qué nos podés contar para quienes no conocen cómo es la jornada de cosecheros, en particular de limón, puedan entender de qué precariedad estamos hablando? Y bueno, estamos hablando de niveles de precariedad muy extremos, muy, muy al límite en cuanto a cómo se trabaja. Esto creo que ya tiene, no sé, más de 20 años, un poco más de eso, acá en Tucumán, y las condiciones de trabajo son malísimas, o sea, condiciones de higiene, es como un sueño, digamos, es como utópico pensar en condiciones de higiene o seguridad adentro. No las hay, o sea, el trabajo es un trabajo duro, pesado, que dura, no sé, todo el día, en temporada, no tenés dónde comer, no tenés ningún lugar para comer, o sea, vos tenés que comer comida fría, tenés que llevar vos la comida fría, no tenés dónde sentarte a comer, tenés que comer abajo de las plantas, lo mismo pasa con los baños, si vos querés hacer alguna necesidad, tenés que ir abajo de las plantas, le pasa a los varones, a las mujeres, a los mismos capataces que están ahí, que también son laburantes, así que no hay, o sea, en ese sentido no hay nada. Después está el tema de que mucha gente se va a comer abajo de las plantas, y abajo de las plantas a veces vos estás comiendo y no sos consciente, o sea, está tan naturalizado todo que en el sentido de las condiciones del laburo, no sos consciente de que esas plantas están fumigadas con pesticidas, que son cada vez más. Lo que yo tengo entendido es que antes se usaba, hace 20 años atrás, se usaba uno solo y ahora se usan cuatro. Y esos pesticidas tienen, químicos que son que te pueden irritar los ojos, te pueden afectar los riñones. Es muy duro y no sé, hay elementos como, no sé, como el cobre, que directamente te irritan los ojos, mismo también las espinas que si a vos te te rayas con una espina, porque la planta de limón tiene mucha espina, te rayas con una espina, si tiene algo de ese pesticida encima, pues las plantas están bañadas por abajo del pesticida. Y hay plantas donde vos vas caminando, filas donde vos vas caminando y te encontrás con el pesticida, que es como un líquido blanco, como pintura blanca parece, pintura seca blanca. Y bueno, una vez si te rayas con eso, qué sé yo, te puede dar una fiebre. Las condiciones son malísimas, son horribles. Es como, son condiciones de mucha, que casi es un trabajo casi semi-esclavo. Porque no hay, es como si no hubiera derechos. Adentro no, los derechos laborales no existen. Y eso está pasando ahora, digamos. O sea, viene pasando desde hace años. Hace 20 años, 30 años, yo supongo que era peor, por lo que me cuentan. Y bueno, ahora sigue, igualmente ahora sigue existiendo, pero las condiciones son malísimas, condiciones de higiene, si vos te caes de una planta, o te lastimás, salvo que seas uno de las personas que está laburando en blanco, quizá por ahí la obra social te reconozca algo, pero generalmente es un mayor que tiene un trabajo que tiene un porcentaje muy grande en el trabajo negro, porque si vos laburás en blanco te hacen un descuento y cobras mucho menos, porque las paritarias siempre son muy a la baja. Así que... Sí, ahí Daniel te quiere hacer una pregunta a nuestro compañero Daniel Campione. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Daniel? ¿Todo bien? Te quería preguntar dos cosas. Una, ¿cómo es la presencia sindical en la cosecha del limón, el trabajo con el limón? ¿Qué pasa con el sindicato? ¿Si los trabajadores están afiliados en gran proporción o no? Y la otra pregunta que te quería hacer es más general sobre el agro tucumano. Tradicionalmente, el azúcar era el producto fundamental de Tucumán. Te quería preguntar si hay un nuevo ordenamiento económico o el limón es una producción que secundaria frente al azúcar. Quería saber eso, cómo está la producción de la provincia. Eso. Bueno, te contesto la primera. La UATRE, que es el Sindicato de los Trabajadores Rurales, acá en Tucumán, jamás hizo acto de presencia, o sea, con las condiciones que yo te describo, yo jamás los vi adentro. O sea, nunca me encontré con una camioneta, aunque sea que diga que no sé yo, que tenga el logotipo de la UATRE, así que no existe. Nunca, o sea, yo estoy laburando desde hace 3 años. Mi padre también laburó mucho tiempo y yo antes lo ayudaba a él. Y nunca, jamás los vimos. La UATRE es un sindicato que está muy... es un sindicato que es considerado por los trabajadores, por los trabajadores, por la mayoría, como un sindicato vendido. Tiene un porcentaje de afiliados bastante grande, no sé, no sabría cuál es, pero mismo esa gente que está afiliada a la UATRE no los reconoce, la mayoría no los reconoce como un sindicato más o menos que funcione. O sea, es visto como un sindicato inservible, vendido. Entonces, adentro, por eso, por lo que vemos todo siempre, o sea, adentro no hacen acto de presencia. Hace un mes... echaron las principales citrícolas que hay acá, como Citrusville, Citrusmac, trajeron 400 personas de los empaques, de las fincas, echaron. Y lo que me contaban muchos compañeros era que en ningún momento se vio a la UATRE. La UATRE sacó un comunicado en Facebook, solamente, no sé, avisando, anunciando la cantidad de despidos que iban a hacer las citrícolas. ¿Por qué? Porque la UATRE responde a ACNOA, que ACNOA acá es la Asociación de Industriales, es la Cámara de Industriales donde se nuclean todos los industriales, como el grupo Lucci, por ejemplo, que figura en Forbes, por ejemplo, tienen tantos millones, y... Nada, o sea, esa es la actividad que tienen ellos. Siempre estuvieron muy... Nunca estuvieron presentes, inclusive en los cortes de ruta que se hicieron el año pasado tampoco. nada, es concebido acá por la gente como si fuera muchos trabajadores, no creen en el sindicato. Nada, lo ven como un sindicato inservible. Es una burocracia bastante pesada. No existe, digamos, la UATRE acá en Tucumán. Y con respecto a la otra pregunta, no me acuerdo cómo era la pregunta. Te había preguntado si la caña de azúcar seguía siendo el cultivo principal de Tucumán o había sido desplazado por el limón y otros cultivos. Un poco, ¿cómo estaba eso? ¿Cómo estaba la economía agraria de la provincia? Y hoy en día el negocio millonario en Tucumán es el limón. O sea, la exportación de limón se hace en dólares. Y, o sea, es un negocio que creo que está en primer lugar frente a lo que es la zafra de caña de azúcar. No sé, en el último tiempo creo que tengo entendido por cosas que hablé o que leí que se han plantado 50.000 hectáreas de limón acá en Tucumán. Así que, no sé, mira, yo, la zafra acá en Tucumán, así como se la conoce, con los zafreros, con los obreros trabajando en la zafra, ya, o sea, el trabajador zafrero se mudó al limón, o sea, los que laburaban en la zafra ahora trabajan en el limón, porque la zafra de caña está toda arrendada por Arcor. O sea, está alquilado todo el terreno por Arcor, y creo que también gran parte de esas tierras arrendadas que hay en Tucumán, sembradas de caña de azúcar, las tiene también el grupo Lucci, y que es uno de los principales así, socios que tiene Agnoa. Y bueno, y acá, nada, funciona, funcionan no me acuerdo cómo decirlo. Me olvidé un poco, me mareé un poco. Bueno, pero ahí, por si sí. Querés salir del apuro, nuestro compañero Ricardo, el polaco Daeta, te quiere también hacer una consulta. Bueno, Franco, primero agradecerte que estés con nosotros en esta entrevista, tratando de conocer una realidad que pocas veces escuchamos, al menos yo desconozco por completo de qué se trata el rubro de cosechar limones, de cómo se desarrolla, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son los ingresos que persiguen esos trabajadores, cuánto tiempo es que trabajan, si trabajan durante todo el año, solamente por una temporada. La verdad, al desconocer todo esto me dan muchas ganas de preguntar muchas cosas. En principio, más allá de las situaciones que ya comentaste, de la histórica burocracia sindical, que siempre desentiende la realidad de sus supuestos representados, lo que me interesa saber es, digamos, ¿qué rol está cumpliendo el gobierno en esta situación para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores? Por otro lado, me gustaría saber, vos como trabajador, que le cuentes a la audiencia que nos está escuchando de distintas partes del país, por supuesto, ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar las condiciones laborales? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es la propuesta, las ideas que están llevando adelante para poder transformar esta situación? Es decir, que los trabajadores y las trabajadoras puedan vivir en mejores condiciones de vida, que puedan tener un ingreso claro, digno, que le permita ser felices, que le permita vivir. Y es, digamos, un trabajo que también te quería preguntarles, perdón que haga tantas las preguntas, lo que preguntaba, digamos, si este tipo de trabajo, digamos, que sabemos que es bastante sacrificado, es bastante laborioso, digamos, ¿permite proyectar un futuro digno a los trabajadores del rubro? No, lo que te permite, más que nada, es vivir al día. Es muy difícil poder proyectar algún proyecto de algo, de cualquier cosa. O sea, lo que ganás ahí es muy poco. Las paritarias siempre han ido a la baja. Ahora mismo se está negociando una paritaria y también va a la baja. Yo estoy hablando de un jornal, por ejemplo, que ahora está en 2.000 pesos. Cuando decís 2.000 pesos, ¿qué quiere decir, Franco? Perdóname. ¿La hora de trabajo o qué? No, 2.000 pesos, claro, se trabaja durante todo el día. O sea, vos laburás a destajo trabajás, o sea, por tanto, por kilo, no trabajás por horas. Entonces, el trabajo que se hace es por cantidad de kilos que vos hacés durante el día. Si vos durante y se el paga, día, perdóname no, que te interrumpa, ¿se paga por la cantidad que vos juntás o por la jornada entera de laburo? Es decir, yo trabajaría, o vos trabajás por desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿se te paga 2.000 pesos por todo ese tiempo o por la cantidad de cajones que lográs reunir, digamos? No, se paga por la cantidad de cajones que vos, la cantidad de maletas que se le dice, uh-huh. Que vos haces durante el día. También ¿cuántas maletas uno puede juntar en un día? Y la mayoría, la gran mayoría puede hacer, mira, estoy hablando de 60 maletas, 70 maletas en temporada. Uh-huh. En la mejor parte donde hay más fruta, donde la fruta es más grande, se puede llegar a hacer 60 o 70, que un equivalente, no sé, en plata serían hoy en día con la paritaria actual, con la ficha como se está pagando ahora, porque cuando vos terminas de cosechar te dan una ficha por cada maleta que vos entregas, no sé, 3.000 pesos, viste, 3.500 pesos, y en el mejor de los casos, digamos, o sea, si el día estuvo bueno, si hay fruta grande, o sea, todo depende, o sea, está sujeto a un montón de variables, como por ejemplo, no sé, el tamaño del limón, hay tamaños que no te lo reciben, si es que a la finca donde fuiste a trabajar hay limón o no, hay veces que vos vas y no hay nada, muy poco limón, entonces hay días que vos puedes hacer 3.000 pesos y hay días que vos puedes hacer 1.500 pesos. O sea, te estoy hablando de un precio que es el precio del año pasado, el precio de ahora no lo sé, pero más o menos ahora hay gente que todavía está trabajando, que empezó a trabajar ya y que sigue con ese precio viejo. Así que, o sea, no es mucho lo que se gana y se gana a destajo. También, por ejemplo, si vos te puede pasar de que te vas a trabajar y si llueve, te tenés que volver y eso no te lo paga nadie. O sea, vos te fuiste a la mañana en el colectivo, te fuiste hasta la finca y en la finca está lloviendo y capaz que estuviste toda la mañana ahí esperando a trabajar, se le va a llover y vos te volvés, o sea que estuviste 6, 7 horas. La verdad que es una realidad bastante compleja y difícil la que estás contando, entendemos y esperemos que esta situación se pueda resolver y sobre todo que la dirigencia sindical se ponga a la altura de la circunstancia de la realidad que atraviesan los trabajadores y trabajadoras. Ojalá nos interesa mucho el tema y seguramente tenés este espacio para poder seguir conversando las veces que seas necesaria, así que queremos agradecerte la participación, que el país o quien la audiencia que nos escucha pueda escuchar la realidad del tipo de trabajo, de la realidad de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan esta tarea. Queremos agradecerte tu participación y bueno, decirte que está este espacio abierto las veces que vos consideres necesario. Bueno, muchas gracias. Sí, cuando haya... vos me habías comentado en un momento otra pregunta, creo, acerca de cómo se organiza, cuál era la salida, y bueno, hace 2 años hay trabajadores que se están organizando políticamente. Para hacer que el gremio haga algo, para que se movilice un poco. Pero hay trabajadores que se están organizando. Hace 2 años hubo cortes de ruta, muy masivos. Y estos cortes son perdóname, te interrumpa, ¿estos cortes son de trabajadores autogestionados, digamos, autoconvocados, sí, o están enmarcados en algún...? Fueron cortes espontáneos de trabajadores. Autoconvocados, se convocaron ellos, fueron ellos, lo cortaron. Después de no sé cuánto tiempo... ¿De cuántos años lo hicieron? Y duró, no sé, creo que la primera vez fue de 20 días. El año pasado fue menor, pero también estuvo ahí. Y ahora creo que, ahora por ejemplo, los golondrinas están volviendo. Y yo supongo que en un mes van a estar, o sea, la paritaria que se está jugando ahora va a definir si se toman medidas de lucha. Hay un nivel de politización muy, muy débil todavía, pero... está apareciendo. Bueno, Franco, mira, vamos a seguir con mucha atención este tema que nos estás comunicando. Les ponemos a disposición el portal tramas.ar para que escriban lo que crea necesario difundir y visibilizar. Bueno, estamos medio cortos de tiempo, así que te agradecemos la participación en Periodismo en Movimiento y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Gracias a usted, a vos, chao.

en 2022 ganó mucho dinero y sin embargo brindó un servicio igual o peor que en años anteriores, más allá de que la ola de calor salió de los moldes habituales en lo que respecta a temperatura. Y lo que mencionaba yo al comienzo, el otro frente de tormenta es el dólar, el endeudamiento del gobierno, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional aclara que, dado que se ha dado una imprevista moratoria jubilatoria, entonces habrá que ahorrar en otros rubros para poder solventar esa moratoria, y se mantienen las metas de reducción del déficit fiscal, etc. Y salen sectores afines al kirchnerismo a criticar al Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo haciendo piruetas para no criticar al ministro Massa. Ministro Massa, que era la carta electoral o una de las cartas electorales posibles para los comicios presidenciales de este año, y esto se ve muy deteriorado porque una promesa fundamental de Massa era llevar la inflación por debajo del 4% mensual y está en camino para marzo, según los analistas, de llevarla al 7% mensual o por lo menos a más del 6%. Este juego de las cifras no es un antojo estadístico, tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del salario, jubilaciones y otros ingresos de las trabajadoras y trabajadores. Tengamos en cuenta además que en el mes de febrero el índice general de precios fue su aumento el 6,6% y en el caso de los alimentos anduvieron por arriba del 9%, es decir que los bienes más indispensables, que se llevan la mayor parte del ingreso de las familias más pobres, aumentaron más que proporcionalmente a la inflación general. Esto provoca una situación de desasosiego, de descontento, de condiciones de vida cada vez más estrechas, y al mismo tiempo la dirigencia política sigue sumergida en sus pujas por las perspectivas electorales de 2023. Por ejemplo, tenemos a la oposición principal, a Juntos por el Cambio, que a medida que parecen debilitarse las posibilidades electorales del Frente de Todos, se dedica todo el tiempo a disputar las candidaturas y a las especulaciones permanentes, si Mauricio Macri va a ser candidato, si Patricia Bullrich se va a tratar de aliar con Milei para contrarrestarlo a Rodríguez Larreta, etc. En definitiva, hay algo de una declaración de la Cámpora de días recientes que me pareció interesante, porque ellos mencionaban, discrepando en muchas otras cosas, ¿no? Ellos mencionaban cómo gobernar a quien gobernara, y así como hablando en tercera persona, los dictados de los organismos internacionales se imponen. Y allí decían, entonces, la democracia, bien, gracias. Porque exactamente lo que vota la población tiene poco que ver con el rumbo que después toman los gobiernos, y es el poder financiero internacional y nacional el que se lleva el peso y los beneficios de las decisiones. Bueno, estamos ante un panorama, por lo que venís comentando, bastante complejo. Yo creo que el conjunto de la ciudadanía argentina lo viene percibiendo, independientemente de que a veces es muy difícil comprender los conceptos de inflación y distintos tipos de conceptos, se siente en el bolsillo, ¿no? Claro. Se siente en la heladera, se siente en el bolsillo, uno va a hacer un mandado, va a pagar la sube, va a cargar combustible, cualquier situación se siente en el bolsillo, y la verdad que nunca se entiende, nunca se sabe cómo todavía existe lo que se llama la lógica o la política del aguante, ¿no es cierto? Porque viene impactando muy fuerte, no solo en la subjetividad o en la salud mental de la mayoría de nuestras poblaciones, pero sobre todo en la panza, ¿no? En la alimentación, en las cuestiones sí básicas. Y la carne, que venía un poco contenida en materia de suba de precios, dio un salto de hasta el 30% en algunos cortes de un mes para el otro. Y en otros alimentos pasa lo mismo. Después hay otro factor agravante para los sectores populares. Mientras las empresas desabastecen a los grandes supermercados, abastecen a los supermercados chinos, a los autoservicios, a los almacenes, a precios mucho más caros que lo que marca el famoso precio justo. Entonces, ¿quiénes compran sobre todo en supermercados chinos, autoservicios o almacenes de barrio? De nuevo, los sectores trabajadores, los sectores más pobres, y entonces por ahí también sufren el comprar a precios mucho más caros. Todo en contra del pobre en materia inflacionaria. Perfecto, vamos a seguir con Panorama Semanal, tenemos una segunda tanda que a mí me gustaría reflexionar sobre todo esta, en el marco del 24 de marzo, las distintas actividades que va a haber, tanto las que convoca el sector del oficialismo como las que convocan los sectores independientes de los gobiernos, y sobre todo conversar sobre las reflexiones de la columna hoy de Guille Cieza, ¿no?, que me parecía sumamente importante. Vamos a una tanda y retomamos Panorama Semanal de Periodismo en Movimiento. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Bienvenidos a Radio La Colectiva. Vamos a cantar canciones. Loco recuerdo. Una cita con el Perú y su gente. Cholo Ponché Radio. Música e información del Perú en Argentina. Te esperamos los viernes de 19 a 21 horas. Cholo Ponché Radio. Cultura, actualidad y todo el sabor del Perú para el mundo. Cholo Ponché Radio. Aquí, por La Colectiva 102.5. Cholo Ponché. Comunicaciones en nuestro idioma. Visítanos en www.choloconche.com.ar. Viva la selva contigo, Perú. Unido el trabajo. Unido el deporte. Unidos el norte, el centro y el sur. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Panorama Semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, seguimos en Panorama Semanal, a pesar, digamos, en conjunto con las reflexiones que veníamos haciendo de la realidad económica y política en el territorio nacional, sobre todo del oficialismo, ni hablar si comenzamos a hablar del rol de la oposición, ¿no es cierto? Al menos quienes hegemonizan la oposición, ¿no? La posición actual. Una cosa para seguir reflexionando y pensando y poder pensar entre quienes que estamos compartiendo este programa y también nos gustaría recibir cualquier opinión respecto a estos temarios, es el 24 de marzo, ¿no es cierto? El aniversario del golpe cívico eclesiástico militar y lo que significa. Tuvimos una columna de Guillermo Cieza donde contaba las experiencias de resistencia y la astucia de la clase trabajadora ante tanto miedo, ante tanta represión, ante tanta tortura, cómo los trabajadores de todas maneras seguían peleando, seguían batallando y no perdían esa rebeldía y seguían adelante, ¿no es cierto? Yo hoy recuerdo haber planteado, y también lo hemos conversado con Fátima, con Daniel, digamos, no sé si ustedes están de acuerdo, que existe no solamente en la escolaridad o en las instituciones escolares, sino también en muchos ambientes de organizaciones sociales, en muchos ambientes de partidos políticos, que se traslada a la dictadura como si fuese un cuco solamente que asusta y que da miedo. No solo eso, sino que también cuando se traslada, digamos, lo que sucedió en la Argentina en el 76, también se traslada y se hace exclusiva y puntillosamente situaciones vinculadas a lo que implicó la tortura, las metodologías de tortura, cosas que yo recuerdo en mi adolescencia, esas cosas me generaban no solo mucho repudio, mucha bronca, pero también generaba muchísimo temor. Y qué poco se trasladaba y se contaba, o de generación en generación, esto que nos compartió un poco Guillermo hoy, ¿no? Que tiene que ver, bueno, cuáles eran las medidas de resistencia ante eso. Cuando no podés hablar, ¿cómo haces para hablar? Cuando no podés escribir, ¿por dónde escribís? Cuando no te podés organizar, porque sos visiblemente un potencial subversivo o un potencial peligroso para la dictadura establecida, ¿de qué manera te organizás? Y bueno, eso era un poco lo que quería traer a colación para poder conversar. No sé cómo lo perciben Daniel, Fati. Sí, la dictadura fue un fenómeno económico, social, político y cultural muy complejo. Y es importante señalar esto, como se ha puesto en boga, por fortuna, en los últimos años, de hablar de dictadura cívico-militar, y se le agrega cada vez más eclesiástico, faltaría destacar el enorme poderío empresarial en esa dictadura, que tiene que ver con uno de los temas que tocaba Guillermo, ¿no? Cómo fue una amenaza fuerte para ese poder empresarial la existencia de una clase obrera organizada, con direcciones combativas, con capacidad de llevar adelante conflictos prolongados, incluso de tomar las fábricas u otros lugares de trabajo, y allí se orquestó la política de la revancha y la venganza, que efectivamente golpeó muy fuerte a la organización obrera. Como decía Guillermo, el supuesto objetivo fundamental era terminar con las organizaciones armadas. En realidad las organizaciones armadas ya estaban debilitadas, lo que era necesario arrasar era la fuerza del movimiento obrero. Y el movimiento obrero siguió resistiendo aún en condiciones de dictadura, y hubo incluso intentos de reorganización en muchos ámbitos, también de microresistencias, esas actitudes de pequeño grupo y hasta individuales que, como decías vos, Polaco, el tratar de manifestarse cuando no hay posibilidad de manifestarse, llevar adelante un conflicto cuando los conflictos supuestamente están prohibidos, discutir con las patronales cuando no hay ningún convenio colectivo ni nada que se les parezca abierto. Y bueno, esto se llevó a cabo. Yo recomiendo un viejo libro de Pablo Pozzi, un historiador de la izquierda y del movimiento obrero, que se llamaba Oposición Obrera a la Dictadura, donde él reivindicaba que contra cierto sentido común, en una época extendidísima, ahora un poco menos, de que la única resistencia importante a la dictadura había sido la de las madres de Plaza de Mayo, él mostraba las actitudes de resistencia del movimiento obrero prácticamente desde el 25 de marzo de 1976, del día siguiente del golpe, en adelante. Es muy, muy importante, muy necesario tener en cuenta eso. Bueno, también para un poco para ir cerrando este tema y seguimos avanzando con el transcurso del programa, ante el negacionismo masivo y mediático que apunta con desprecio sobre la Argentina, digamos, hay que salir más fuerte que nunca a la calle, son muchísimas las convocatorias para este 24 de marzo, tanto en la capital federal como en el resto de las plazas del país, así que es un día no solo de memoria, no solo de verdad, no solo de justicia, sino también es un día de lucha porque el actual Estado democrático sigue vulnerando los derechos de las grandes mayorías ciudadanas, no solo con el gatillo fácil o lo que denominada violencia institucional o represión estatal, sino también con los femicidios, sino también con el empobrecimiento de los sectores más vulnerables y los últimos de la fila. Así que las continuidades de opresión persisten, por eso este 24 de marzo, tanto ayer como hoy, vamos a seguir exigiendo verdad, justicia y memoria. Y sobre todo no olvidar, pero también sobre todo no reconciliarse. Menos de 80 días, pero en más de 80 ideas. Todos unidos, ¡viva la Internacional! Bueno, continuamos en Periodismo en Movimiento, un programa de radio de Tramas.ar. Tenemos pautada para en un ratito una columna de María José Cano. María José es integrante de la Mesa Nacional del Área de Derechos Humanos de la CTA y ATE. Ella está un poquito demorada, pero ya está entrando a nuestro Zoom para poder hacer la columna. Hubo una misión internacional de solidaridad y derechos humanos que viajó a la República Hermana del Perú. Queremos recordar que en el Perú hace unos meses ya el presidente Castillo fue destituido por el Congreso y asumió quien era la vicepresidenta entonces. Desde allí se han desarrollado muchísimos sucesos, no solo en el norte-sur, sino también sobre todo en la capital, que es Lima, donde hay muchísimas violaciones a los derechos humanos, tanto situaciones de represión como situaciones de detención, incluso varias personas fallecidas, mejor dicho, asesinadas, ¿no es cierto? Es por ello que en un rato vamos a estar conversando con María José Cano para que pueda contarnos qué fue lo que sucedió con esta misión, cuál fue el relevamiento que llevaron adelante, qué es lo que hicieron, ¿no? Sí, también para tener en cuenta que por ahí uno cuando se empieza a meter en estos temas va entendiendo la importancia de las solidaridades internacionales, regionales y organizarse para poder ir a relevar estas situaciones. Ahí está la compañera Paula. Bueno, ya estamos con María José Cano, te damos la bienvenida, Majo. Con Majo tenemos el gusto de conocernos hace varios años ya, no solo en la calle, compartir muchísimas experiencias de militancia, así que es un gusto que estés en Periodismo en Movimiento. Contarte también que, bueno, acá tenemos la voluntad de poder difundir lo que sucedió en esa misión internacional, que sabemos que muchos compañeros de distintas organizaciones viajaron a la hermana República del Perú. Y nos gustaría que nos puedas contar qué pasó con ese informe, qué relevaron y cuál es la situación real allí, en el hermano país. Bueno, hola, ¿y me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que compartir lo que fue la experiencia de la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos en Perú es una tarea y un compromiso que hemos asumido con el hermano pueblo peruano, que pide a gritos que todo el tiempo estemos denunciando qué es lo que está allí pasando. Viajamos una delegación compuesta por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, y organizaciones sindicales. El 7 de febrero llegamos allá y volvimos el 13, donde pudimos constatar in situ las gravísimas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas que se vienen llevando desde el 7 de marzo, una vez destituido Pedro Castillo. En esos testimonios, en esas denuncias in situ, donde distintos compañeros nos distribuimos en zonas del Perú, como Ayacucho, Juliaca, Cusco, la zona del Puno, Ica y obviamente en Lima. Ahí escuchamos testimonios desgarradores de familiares de víctimas acerca de, bueno, de cómo fueron las circunstancias en que fueron asesinadas por la Policía Nacional o por el Ejército en el marco de las protestas mientras se manifestaban pacíficamente. De los informes y de lo que fuimos constatando, hasta lo que se puede saber, habría 76 personas asesinadas, se supone que hay más, las cifras oficiales dicen un poquito menos, hablan de 66 o 67, más de 2.000 heridos y heridas, con las consecuencias de que quienes no solo fueron asesinadas, sino de quienes fueron heridas por la Policía Nacional o por el Ejército, son personas muy jóvenes. La mayoría tiene edades entre 19 y 30 años, con lo cual las secuelas que quedan de esas heridas son graves, son secuelas que, bueno, que perjudican el desarrollo de bueno, y todo lo que tiene que ver con su vida. Más que nada porque el problema que surge en materia de atención de la salud oportuna en el marco de las represiones es que no todos se acercan a los hospitales para poder ser atendidos por el temor a ser procesados. Hay una profunda persecución a los peruanos y las peruanas que se manifiestan, como también a todos los dirigentes, dirigentas, líderes y lideresas sociales, que es otra de las características que se viene dando en el marco de la crisis social y política que se está dando en Perú. Volviendo a la persecución, digo, y cómo se viene desarrollando el conflicto, y sabemos que se encuentran en otra crisis que tiene que ver con las lluvias, con las inundaciones, donde se ha declarado la emergencia en Perú, con lo cual es un pueblo que viene, que está siendo azotado y que no está teniendo respuestas a las alturas de las circunstancias. Y eso es una preocupación, porque las protestas quieren continuar, las protestas van a continuar. Dina Boluarte no va a renunciar, el Congreso tampoco va a renunciar, que son una de las principales demandas por parte de las peruanas y peruanas en la calle, y no se estaría viendo una salida a esta crisis en lo inmediato, pero sí hay un pueblo decidido que va a seguir peleando para poder lograr una modificación y condiciones dignas de vida. Nosotros presentamos la semana pasada en el Congreso de la Nación un informe final donde ratificamos nuestras conclusiones de que en Perú se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, donde obviamente que tiene que ver por el justamente por el ataque de una población civil, por el ser sistemático, y aparte, bueno, hemos constatado la feroz y violenta forma en que reprime la Policía Nacional de Perú y el Ejército, donde no solo utiliza armas letales, sino también armas no letales, que nosotros lo que siempre denunciamos es que cuando se escudan diciendo que usan armas no letales, sí hay que denunciar la forma en que las utilizan. La mayoría de las personas asesinadas se encuentran con heridas, bueno, que son letales, valga la redundancia, por encima de la cintura, en el abdomen, en el pecho y en la cabeza. Con lo cual, bueno, se asevera algo que nos denuncian las peruanas y las peruanas, es que están decididos a matarlos. Todo para, bueno, poder avanzar con un proyecto económico que no contiene a las grandes mayorías. María José, te agradecemos muchísimo este pequeño informe, lamentamos mucho el tiempo limitado para poder hacerlo, seguimos con mucha atención la misión que vienen haciendo distintos países de Latinoamérica, y está el espacio a disposición, por supuesto, para cuando lo necesiten, poder contar qué le pasa a nuestros pueblos hermanos, ¿no es cierto?, de nuestra América. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Thank you.

Bueno, esto que vos decías cuando me presentabas, ¿no? Que Docente Luchando también está enseñando, nosotros decimos, nosotros el lugar donde queremos estar, el que elegimos estar, es el aula con nuestros estudiantes. Si hoy no estamos con nuestros estudiantes, es porque queremos una educación mejor, ¿no? Por eso estamos en la calle. Entonces, agradecerles el acompañamiento, la comprensión, las muestras de apoyo a esta lucha docente que es por lo salarial, pero por la educación en general, ¿no? Hay un montón de, no me voy a extender en el pliego, pero las situaciones de precariedad que tenemos en los puestos docentes, en las instalaciones de las escuelas, hay un montón de situaciones que afectan a la docencia. Es un gobierno que no invierte en salud y educación, sí invierte en publicidad. Por eso agradezco esta nota que sale más allá de Córdoba, porque se está proyectando a nivel nacional Schiaretti. Bueno, sepan dónde tienen las prioridades Schiaretti. No son en salud y educación, están en otro lado. Y a mis compañeros y compañeras es luchar sirve. Luchar sirve. Y es el camino que tenemos los laburantes para ganar la lucha organizada y entre trabajadores unidos. Muchísimas gracias, Graciela, por esta entrevista. Estamos pendientes de cómo se desarrolla el conflicto allí en la hermana provincia de Córdoba y sobre todo manifestarte que tenés el portal de tramas.ar a disposición para que puedan escribir las veces que quieran sobre lo que allí está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto realmente. Hasta luego. Chao. Bueno, estamos llegando casi al final del programa, nos quedan algunos minutitos para realizar algunos comentarios finales. Agradecer, por supuesto, ahí la presencia de ETA, a nuestros compañeros que estamos conectados acá, a Fati, a Daniel, bueno, a todos los que transitaron en el programa el día de hoy. Esperemos haber sido prolijos, es la primera vez que me toca cuasi conducir, si se puede decir, ya que nuestro compañero Alfredo Grandi y Luis Angió no han podido venir y venían desarrollando esa tarea. Como comentarios finales, la verdad, me gustaría que podamos volver a refrescar que estamos en la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que todo el país se va a movilizar, que estemos atentos no solamente de lo que pasa con los trabajadores del limón en la provincia de Tucumán y con miles de trabajadores a lo largo y ancho del país, sino que también estemos atentos a los distintos conflictos, sobre todo el docente, que se está desarrollando en varias provincias, aunque no esté saliendo en muchos lugares. ¿Alguna reflexión que quiera hacer Daniel, Fátima, respecto al programa de hoy y respecto a la situación en general, no es cierto? Volviendo al tema del golpe del 24 de marzo de 1976. A mí me parece que siempre es insuficiente lo que se puede destacar de cómo las patronales participaron en el golpe y cómo lo siguen reivindicando. Cuando hace pocos días murió Carlos Pedro Blaquier, los mensajes de salutación fúnebre a su familia eran un mapa de la clase dominante argentina. Y nadie hacía referencia a que Carlos Pedro Blaquier había estado acusado de participación directa en crímenes de lesa humanidad y que quedó impune, entre otras cosas, porque lo favorecieron por la edad, en fin, vericuetos judiciales. Hay que recordar siempre que Ford, Mercedes-Benz, Astarza, Ledesma, Asindar, Grafa, y se podría seguir un rato nombrando empresas, fueron lugares donde las patronales dirigieron prácticamente el exterminio o el encarcelamiento de los trabajadores combativos de esa fábrica. Creo que esa es una de las cuestiones en que, como se decía antes acá, no hay que perdonar, no hay que olvidar, no hay que reconciliarse. Los dueños del poder económico no vacilaron en emprender el aniquilamiento de sus rivales de clase cuando creyeron ver amenazado su dominio. y lo volverían a hacer cuantas veces lo crean necesario si no se les impide de alguna manera. Para ellos no hay democracia, no hay consenso ni concordia social, o las hay solo y en cuanto no perciban riesgos a su posesión del poder económico y del poder político. Es algo que siempre hay que tener en cuenta, me parece. Sí, ahí retomando un poco lo que fuimos debatiendo, compartiendo a lo largo del programa, lo que contaba al principio Guillermo, el nivel de organización de los trabajadores y cómo esta dictadura, ¿no?, rompió un poco de esa organicidad, de esa capacidad. Lo podemos ver, por ejemplo, con los limoneros que vienen hace cuánto luchando y no logran ni siquiera un mínimo de derechos. Pero a la vez como, por ejemplo, hoy Córdoba nos está dando un ejemplo de unidad de los trabajadores, como que esta memoria nos permita traer al presente formas de organizarnos, de pensarnos. Por ahí para los más jóvenes es re difícil pensar una coordinadora interfabril, por ejemplo, o cómo encontrarte con un otro que no conoces en pos de algo mucho más grande. Como que creo que la memoria en ese sentido sirve para poder traer esas historias y por qué no se puedan volver a repetir. De paso quiero mandar un saludito pequeño a los compañeros que nos están escuchando en Tucumán, Paolo, Marcelo, un abrazo grande. Bueno, es la verdad estamos muy agradecidos de poder compartir este espacio. Queremos recordarles que lo hacemos todos los miércoles entre las 19 y las 21 horas. Pretendemos seguirlo haciendo y poder ampliar las voces lo más federalmente posible. Así que agradecemos mucho que nos acompañen. Recuerden que este 24 de marzo no es solamente tener memoria, no solamente es ejercer la verdad y la justicia, sino que en la actualidad son muchísimos los derechos elementales que se están violando a lo largo y a lo ancho del país. También es un momento de reflexionar, también es un momento de exigir justicia y poner el cuerpo sobre todo en la calle, ¿no es cierto? Sobre todo salir a movilizarse para poner un límite, sobre todo ante los discursos que se dicen libertarios y en realidad son liberales, porque libertario es otra cosa, que es un discurso del negacionismo, ¿no? Que se pone en cuestión de que hubo 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, en el marco de un plan Cóndor, en el marco de un plan sistemático de robos de bebé, que todavía hay niños y niñas que no conocen su identidad. No olvidemos nunca eso, no perdonemos y no nos reconciliemos. Por eso es muy necesario salir a la calle este 24, Daniel. Sí, creo que hay que propiciar siempre una visión integral de los derechos humanos, ¿no? Donde el derecho es a la vida, es a la libertad, pero también es a la vida digna, a la posibilidad de defender los derechos de los trabajadores. Todo eso es derechos humanos y en la lucha no se trata solo de el repudio y la recordación de lo que fue la dictadura, que es muy importante, sino de mirar hacia el presente y hacia adelante. Pasado, presente y futuro son dimensiones de la misma lucha por la defensa y el afianzamiento de los derechos humanos. En ese mismo sentido, quiero expresar en este espacio mi solidaridad con todos los trabajadores y las trabajadoras de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que están sufriendo violencia laboral en este momento, mientras el secretario o subsecretario de Derechos Humanos de la provincia pasea por actos oficialistas en el marco del 24 de marzo en la propia subsecretaría donde ejerce sus funciones públicas, se está ejerciendo situaciones de violencia laboral que de alguna manera u otra impactan no solo en la subjetividad, sino en la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras de esa subsecretaría. Vamos despidiéndonos, ya estamos de a poquito cerrando el programa. Queda la palabra en ustedes, compañeros, compañeras, para ir saludando nomás. Sí, reiterar el saludo y el deseo de que las concentraciones del viernes sean multitudinarias, que sean un nuevo toque de atención sobre la vigencia del propósito del juicio y castigo a los culpables del genocidio y un modo de reencontrarse en la militancia común y en esto que decíamos, la integralidad de los derechos humanos, tanto en la complejidad de su alcance como en la secuencia temporal de presente, pasado y futuro. Así que ojalá sean grandes actos los del 24 de marzo y que ojalá que alguna vez se pueda volver a hacer un acto unificado el 24 de marzo, que no haya más esa dualidad que se instauró hace algunos años. Sí, yo voto con lo que dice Daniel. Es más, para recordar lo importante que somos como pueblo, ¿se acuerdan la marcha del 2x1 que quería meter Macri, que salimos en todas las provincias en unidad? Yo creo que esa es la fuerza que permite que nos puedan avanzar muchísimo más sobre nuestro pueblo y sobre nuestros derechos, que comparándonos con Latinoamérica, claro que tenemos una gran historia de lucha, así que a seguir por esa vía de la lucha por la dignidad. Así es, bueno, como seguramente en Tucumán se van a movilizar miles en las plazas principales, como seguramente sucederá en la capital federal, en las 23 provincias, porque este es un pueblo que no olvida, es un pueblo que no perdona, es un pueblo que no se reconcilia. Agradecemos que nos acompañen el día de hoy, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Hasta el próximo miércoles, muchas gracias a todos por acompañarnos. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Probando que existimos. Sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. .5 FM. Periodismo en Movimiento. Desde el 25 de mayo, todos los miércoles a las 19. Hay periodismo si hay movimiento. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Por FM La Colectiva, 102.5. El pan, la factura, las tortas fritas, los fideos, las pizzas, los ravioles del domingo y hasta el pan dulce de Navidad van a estar hechos con trigo transgénico HB4. ¿Esto querés comer? ¡No! El Gobierno Nacional acaba de aprobar el uso en nuestro país del trigo transgénico HB4, elaborado por la empresa Bioceres. El uso de este trigo transgénico no solo incrementa el uso de agrotóxicos, también genera un alto impacto en los territorios. Desmontes, desalojos de poblaciones rurales, degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, manda los fascistas. Otra forma de producción es posible. No podemos callarnos frente a un modelo que solo beneficia el interés económico del agronegocio, destruyendo el futuro de todos. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Con nuestro pan, no. Con nuestro pan, no. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM.